Cántico de las criaturas. Omnipotente y buen Señor, a ti la gloria, a ti el honor. Tú nos bendices en abundancia y todo el pueblo te da las gracias. Gracias te damos por las criaturas, primero el sol en las alturas, da luz al día con su esplendor, radiante imagen de ti, Señor. Gracias te damos, oh buen Señor, pues tú creaste la hermana luna y las estrellas claras y bellas que son de noche presencia tuya. Omnipotente y buen Señor, a ti la gloria, a ti el honor. Tú nos bendices en abundancia y todo el pueblo te da las gracias. Gracias te damos porque nos diste las nubes llenas y el viento libre, y por la lluvia que cae en tierra, todos los ríos ella alimenta. Amado seas, oh buen Señor, por la hermana agua y su valor. Preciosa y casta, humilde y buena, toda semilla se nutre de ella. Omnipotente y buen Señor, a ti la gloria, a ti el honor. Tú nos bendices en abundancia y todo el pueblo te da las gracias.